también hablar con vosotros, lo digo de corazón. Sois gente muy, muy querida para nosotros, para mi familia y para mí. Ya estamos muy contentos de estar aquí y muy contentos de ver cómo el Señor os va ampliando el local también y ampliando el número. Que veo más personas que la última vez que estamos aquí. A Dios sea la gloria. Tenía pensado hablar de dos cosas. Un pensamiento que tenía hace ya tiempo hecho y otro que llevaba tiempo dándome vueltas en la cabeza a una idea, pero que tenía que plasmarlo, tenía que hacerlo. Y dije, bueno, voy a hacer el antiguo. Y cojo las notas que tenía y empiezo a ver el tema, y es que era tres broncas que le pega el Señor Jesús a los discípulos. Y digo, ojo, es que ir después de un tiempo y pegarles tres broncas, quizás sea la última vez que venga. Entonces digo, bueno, voy a intentar plasmar el tema nuevo y espero que sea de bendición. Ayer pedí un poco de consejo a mi tío Pedro, ahí en Barcelona, y le dije, Tito, estoy estancado en esto, a ver si me puede ayudar en algo. Y lo primero que me dijo, el primer consejo, dice, mira, sobrino, te voy a dar un consejo solamente, que no dures más de 20 minutos. Ya está, di lo que quieras, pero en menos de 20 minutos. Digo, pero si es que me dan media hora, 20 minutos. Así que voy a intentar ser lo más breve posible. Vamos a leer dos textos, uno ahora y otro después. Uno muy conocido, otro yo no he escuchado a nadie o a casi nadie hablar del libro de Filemón. Gracias. Que va a ser el primer texto que leamos en el libro de Filemón. Pero antes os quiero leer un poema. Ya os aviso que soy bastante malo recitando poemas. Tengo a mi suegro que los recita muy bien. Tengo a mi tía Mari Carmen que es excelente recitando poemas. Pero hay un poema que viene muy, muy al tema, de José Agustín Goytisolo, poeta catalán. Dice que cuando yo era pequeño estaba siempre triste y mi padre decía, mirándome y moviendo la cabeza, hijo mío, no sirves para nada. Después me fui a la escuela con pan y con adioses, pero me acompañaba la tristeza. El maestro graznó. Pequeño niño, no sirves para nada. Vino luego la guerra, la muerte, yo la vi. Y cuando hubo pasado y todos la olvidaron, yo triste seguí oyendo, no sirves para nada. Y cuando me pusieron los pantalones largos, la tristeza enseguida mudó de pantalones. Mis amigos dijeron, no sirves para nada. De tristeza en tristeza caí por los peldaños de la vida. Y un día la muchacha que amo me dijo, y era alegre, no sirves para nada. Ahora vivo con ella. Voy limpio y bien peinado. Tenemos una niña a la que siempre digo, también con alegría, hija mía, no sirves para nada. Vamos a leer el texto de Filemón, versículos 8 en adelante. Y luego explicaremos un poco el poema. Epístola del apóstol Pablo a Filemón, en el versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Hasta aquí vamos a dejar la lectura. Hace tiempo leí lo que significaba el nombre de Onésimo. El nombre de Onésimo significa útil, provechoso. Entonces aquí Pablo está haciendo un juego de palabras muy bonito, porque en el original el juego de palabras existe, pero al hacer la traducción al castellano se pierde ese juego de palabras. Si os fijáis en el versículo 10, sí, en el versículo 10, lo que diría el original sería algo parecido a esto. Te ruego por mi hijo útil, el cual en otro tiempo te fue inútil y ahora te es útil. Juego de palabras, útil, inútil. Y llevaba mucho tiempo dándole vueltas a la cabeza y quería hablar del tema de la utilidad del creyente. Si el creyente es útil. Claro que sí, por supuesto, vamos a verlo ahora. En la Biblia aparecen varios juegos de palabras. Voy a decir un poco a modo de introducción. Aparecen varios juegos de palabras que en el original el autor juega con esas palabras, pero que se pierde al traducirlo al castellano. Aparte de este juego de palabras, me vienen a la mente dos, y las dos tienen que ver con Pedro. ¿Os acordáis cuando Jesús pregunta quién dice la gente que soy yo? Unos, Elías, otros, Juan el Bautista, otros, alguno de los profetas. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro el impulsivo responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pues ahí hay otro juego de palabras muy, muy bonito. Porque Pedro, en el original, se dice Petros, que significa roca, pero una roca pequeñita. Y Jesús le dice, y sobre esta roca, una roca grande. Por lo tanto, está diciéndole, yo te digo a ti que tú eres roca pequeña, y sobre esta roca grande edificaré mi iglesia. Por eso, creemos que están equivocados los que piensan que la roca a la que se refiere Jesús es Pedro, ¿vale? Como otros movimientos que creen que Jesús está refiriendo a Pedro como la cabeza de la iglesia. No, realmente la roca a la que se está refiriendo Jesús ahí es a la afirmación que dice Pedro. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Esa es la roca principal en la cual se basa nuestra fe, se basa nuestra esperanza, se basa toda nuestra vida. El otro juego de palabras, que también lo conocéis, está en Juan 21, al final del Evangelio, cuando el Señor Jesús se aparece a los discípulos, ya resucitado, y se acerca a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y sabéis que Pedro le responde, Señor, sabéis que te quiero. Y se lo dice por tres veces. Claro, si nos fijamos en el original, la palabra amar, la palabra querer, tiene distintos significados en el griego, distintas connotaciones. Jesús le pregunta en primer lugar a Pedro, Pedro, ¿me amas sobre todas las cosas? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que nadie? Y Jesús utiliza un verbo determinado, que significa me amas sobre todas las cosas. Pedro responde con otro verbo. Señor, sabes que te quiero. Un verbo, un grado inferior. Sabes que te quiero, pero no tanto como me estás preguntando. Jesús le pregunta de nuevo, Pedro, ¿me quieres más que todas las cosas? ¿Más que a nada en este mundo? Y Pedro le contesta de nuevo, Señor, sabes que te quiero, aunque no sea como tú me estás pidiendo. Claro, en clara referencia al que poco antes lo había negado tres veces. Y Jesús le pregunta la tercera vez, ya usando el verbo de Pedro, como diciendo, Pedro, aunque sea, ¿me quieres un poco? Y Pedro dice, Señor, sabes que te quiero. Luego vienen las dos maravillosas consecuencias para Pedro, que darían para otra predicación entera. Una tarea. Apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño. Segunda tarea, una cruz, que para Pedro era especial. ¿Por qué? Porque además de llevar la cruz espiritual, la cruz de Cristo que todo cristiano debe tener, debe llevar, Pedro tuvo que sufrir la muerte también en una cruz allí en Roma, según la tradición. Y por eso, en este juego de palabras con Onésimo, me vino a la mente que quería hablar sobre la utilidad del cristiano. Pero, hermanos, útiles, ¿para qué? ¿Útiles para quién? Es más, el ser útiles conlleva un grado de responsabilidad. El creyente tiene como responsabilidad ser útil. No es una opción, hermanos. No es una opción, es una responsabilidad el ser útil. ¿Pero útiles para qué o para quién? Pues muy sencillo, para la familia, útiles en la iglesia, útiles en el trabajo, útiles en los estudios, útiles con los necesitados, con los que pasan hambre, con los que están mal, Pues eso me ha dado mucha alegría cuando he visto el cartel y la puerta. Se reparte alimento los viernes a las 6 de la tarde. Es algo fantástico. Que una iglesia ayuda a lo necesitado. La gente que no cree a Dios, la gente que no cree en Dios, la gente que es atea y ayuda de forma desinteresada, lo hace porque no espera nada a cambio. ¿Vale? La gente que no cree en Dios da ayuda porque sí, no tienen el temor de Dios, no tienen la obligación del mandato divino, por así decirlo, porque no creen en Dios. Pero nosotros damos porque Dios no lo pide. ¿Somos tan egoístas? ¿Lo hacemos en el fondo para estar bien nosotros? Yo creo que no. Creo que no. Yo creo que nosotros hacemos el bien a otras personas, hacemos el bien a los necesitados, porque nosotros hemos experimentado previamente el bien en nuestra vida. Y lo hemos experimentado de una forma máxima. Y es que Jesús, siendo el creador de este mundo, siendo el sustentador de este mundo, se hizo carne, se hizo hombre, y murió por ti y murió por mí. Ese amor máximo nos obliga a que también nosotros sintamos amor hacia otra persona. No es por obligación, no es por mandato, es porque lo sentimos realmente. Que ese amor que Dios tuvo con nosotros, nosotros debemos manifestar una parte de ese amor. Me gustaría ver también, y por supuesto, otra responsabilidad importante de utilidad es predicar el Evangelio. Ahí tenemos la gran comisión. Id y predicad el Evangelio. Me gustaría leer Mateo 25, la parábola de los talentos. Y mientras buscamos el texto, me gustaría un poco ver el contexto. No sé quién dijo que un texto sin un contexto es un pretexto. Mateo 25, versículo 14. Pero antes el contexto. Si miramos un poquito más atrás, Jesús está hablando a los discípulos. Importante. Jesús no está hablando a la multitud, en este caso. Está hablando a sus discípulos. Y Jesús está hablando del reino de los cielos. Jesús da una serie de parábolas en las que dice: el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es como, el reino de los cielos es como. Y hablando a sus discípulos, es importante este detalle, porque estas parábolas se dirigen principalmente a creyentes, a cristianos. No está hablando a las multitudes. Y además está hablando del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es como un hombre, versículo 14, que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 me diste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, sé aquí, tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En mi opinión, podéis estar de acuerdo, sí o no, porque esto no es doctrina fundamental, En mi opinión, esta parábola se refiere a creyentes, ¿vale? Los tres siervos son creyentes. Por lo tanto, en mi opinión, en mi interpretación, es erróneo pensar que aquí el siervo inútil es echado al infierno, es condenado. Creo que no, porque en el reino de los cielos solamente están los que han sido salvos. No puede entrar una persona que no sea salva, ¿vale? También es erróneo pensar, como piensan otras denominaciones, usando este texto, que la salvación se puede perder. Si analizamos, si vemos la Escritura en su conjunto, creo que está claro que la salvación no se puede perder. La salvación es algo que no se puede perder, ¿vale? Por lo tanto, es otra cosa, otro castigo que recibe ese siervo, otro castigo que se recibe a esa persona creyente, pero que en principio tampoco quiero entrar mucho ahí. Lo que sí quiero hacer especificar la palabra siervo inútil, en referencia a lo que estamos hablando hoy aquí. Claro, el texto hay que ubicarlo en el concepto del reino. Repito, viendo el contexto, en el concepto del reino. El reino de los cielos conlleva un nivel de exigencia máximo. Un nivel de exigencia tremendo. Entonces se está refiriendo a otra cosa. Yo he visto aquí por lo menos 3 y 3, 6 cosas que nos quiere decir esta parábola. Primero, la parábola nos dice que Dios da diferentes dones a las personas. ¿Vale? Eso está claro. Cada persona tiene una serie de dones. Unos cantan bien, otros cantamos mal. Pero lo importante no es el don que Dios nos da, que quizás es un fallo muy común en muchos de nosotros. Lo importante no es el don, lo importante es qué hacemos con ese don. Jaime Ardiaca, en las conferencias de Trafalgar hace unos años, dijo una frase que me impactó y no olvidaré nunca. Dios no busca de nosotros resultados. Dios busca respuesta. El resultado lo da Él. No nos creamos que el resultado es nuestro. Que si yo predico y se convierta en tres, se han convertido por mí. No. El resultado lo da Dios. Dios lo que pide de ti y lo que pide de mí es respuesta a esos dones. Y busca respuesta según los dones que hayamos recibido. No nos va a exigir algo que no nos haya dado. En segundo lugar, está diciendo que el esfuerzo es igual para todos. El que recibió 5, el que recibió 2 y el que recibió 1, no se está premiando cuánto dio, se premia el esfuerzo. El esfuerzo es igual para todos, tengamos más o tengamos menos dones. Nos dice también, muy curioso, nos dice cuál es la recompensa. La recompensa de hacer el trabajo bien, la recompensa de ejercitar mis dones bien, la recompensa de hacer cosas útiles para la iglesia, para el servicio, para la alabanza de Dios, ¿es descanso? ¿Es reposo? No, la recompensa es más trabajo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Fijaros con la recompensa, más trabajo todavía. Nos dice también algo que no nos puede gustar, que el que no ejercita el don lo puede perder. El que no ejercita el don lo puede perder. Si yo tengo el don de tocar el piano muy, muy, muy bien y me tiro 10 o 15 años que no toco el piano, ¿cómo tocaré yo el piano? Peor, si no lo practico. Si yo tengo el don de jugar al tenis y no entreno todos los días al tenis, pues el don del tenis lo pierdo. Pues lo mismo. Si no ejercito un don que Dios me haya dado, puedo llegar a perderlo. También nos dice que no hay que conformarse con lo justo. Hay que aspirar a hacer algo más. Hermanos, en el reino de los cielos no se puede hacer lo justo. No se puede hacer lo mínimo. Es como Clara, que está en Jaén ahora, haciendo una prueba del examen, la semana que viene. Clara va a buscar el 5, Clara va a buscar el aprobado, Clara se ha estado estudiando todos estos meses para sacar un 5, no. Clara va a por el máximo, Clara va a sacar lo máximo. Pues en el reino de los cielos hay que hacer lo mismo, hay que buscar el máximo. No hay que conformarse con un 5, con un aprobado. No hay que conformarse, pues, con ir a los cultos, con ir todos los domingos a los cultos. No hay que conformarse con hacer un devocional por la mañana. Ojo, que está muy bien todo eso. Pero no hay que conformarse con eso. Hay que ir más allá. También, por último, no hay que tener una mente cerrada. ¿Sí? Creo que está diciendo esta parábola que no hay que tener una mente cerrada. ¿Por qué? Porque el que no usa el talento, ¿qué hace? Deja las cosas como, igual, como están, ¿verdad? El que tiene un talento y lo esconde, no lo usa, las cosas siguen igual como están. Si toda la iglesia tiene muchos talentos, muchos dones y nadie los ejercita, la iglesia sigue igual como está. La iglesia se estanca. Y creo que Dios quiere que nos aventuremos. Dios quiere que nos arriesguemos. Dios quiere que la iglesia evolucione. Que no se quede estancada. Que no haya la mentalidad de hace 30 o 40 años. Hay líderes religiosos que quieren eso. Que quieren, estoy seguro que no de forma consciente, sino inconscientemente, creyendo que llevan la razón, que quieren que todo siga igual que hace 40 años. Y les puedes preguntar, hermano, ¿y por qué no hacemos las cosas de cómo estaban hace 100? Que estaban diferentes. Hace 100 era diferente a hace 50. Hermano, vamos a hacerlo igual como hace 200. Hermano, vamos a hacerlo como en la época de Jesucristo. Vamos a hacerlo más. Las cosas van evolucionando, los dones van evolucionando. La iglesia debe evolucionar. La iglesia no debe quedarse estancada, no debe quedarse quieta, no debe quedarse muerta, no debe quedarse dormida. Los dones hay que ejercitarlos, hermano. Yo aquí veo dones en esta iglesia. Hay que moverlos, hay que ejercitarlos, hay que entrenarlos. Todo al servicio de Dios y al servicio de los demás. Pablo dice en Colosenses, le dice a un colaborador suyo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Eso es lo que significa esta parábola. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Mira que lo cumplas, ¿eh? No sé si lo dice como modo de advertencia, que lo cumplas, o diciendo, mira, cúmplelo por el bien de los demás. De las cartas de Pablo hay algo que suele pasar también por alto, pero a mí me fascina, hace años me fascina, que son las salutaciones finales. Al final de cada libro Pablo da una serie de saludos a sus colaboradores, a sus amigos, y me encanta. A uno dice, ha sido consuelo mío, ha ayudado a la iglesia, ha confortado a los creyentes, compañero de prisiones, me ha ayudado, en fin, muchos. Pero ayer, viendo de nuevo todas las salutaciones de todos los libros, de todas las cartas de Pablo, me fijé en un detalle que nunca me había dado cuenta. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios, que la puedes leer muchas, muchas, muchas veces y siempre encuentras cosas nuevas. Y encuentras cosas prácticas y cosas útiles. Y a mí me llamó la atención un versículo, en 1 Corintios 16. Cuando Pablo menciona a tres colaboradores, dice Pablo, reconoced, pues, a tales personas. Pablo está hablando de personas que le son de ayuda, que le son de consuelo, a él y a las demás comunidades. Y dice, reconoced a tales personas, lo que están haciendo. Son personas útiles, personas que sirven para el ministerio. Y viendo las epístolas aparecen personas muy útiles. Ayer me hice una lista, Timoteo, Lucio, Jasón, Sosípater, Tercio, Gallo, Erasto, Estéfanas, Fortunato, Acaico, Aquila, Priscila, Tíquico, César, Onésimo, Aristarco, Marcos, Justo, Epáfras, Lucas, Demas, Ninfas, Arquipo, Silvano, Onesíforo, Trófimo, Eubulo, Pudente, Lino, Claudia, Artemas, Cenas, Apolo, Filemón, Apia. Personas que Pablo menciona en sus cartas diciendo que son útiles en su ministerio, cada uno con unas cosas. Dios quiera que nosotros también podamos ser así de útiles. En nuestra comunidad, en otras comunidades y para el servicio de Dios. Ahora bien, hermanos, si ya me estoy colando de tiempo, ya llevo 22 minutos. Al final va a ser la media hora. ¿Qué o quién nos puede sentir o qué o quién nos puede hacer creer que somos inútiles? Y voy más allá. ¿Un cristiano puede ser un inútil? ¿Un cristiano puede ser un inútil? En estos casos, lo fácil es echarle la culpa a los demás. Lo fácil es decir, pues sí, pues yo no hago nada en la iglesia, pues por el anciano, por el responsable o por tal hermano que no me deja. Es lo fácil. O habría que ver cada caso, habría que ver cada iglesia. Puede ser verdad, puede ser mentira. Pero si intentamos generalizar un poco, ¿vale? Y hacernos un poco de autocrítica nosotros, creo que somos nosotros mismos los que nos hacemos inútiles. Somos nosotros mismos. O mejor dicho, los que nos creemos inútiles. Por un tiempo corto, por un tiempo largo. Pero somos nosotros los que nos podemos creer inútiles. Y no hacemos nada, por nada ni por nadie. O nos limitamos a hacer lo justo, como decíamos antes. Voy el domingo a la iglesia, que me lo den todo hecho, ¿vale? Y me voy. Buscando el aprobado justo. Y hermanos, nos estamos amoldando a esta sociedad. Esta sociedad de consumo, esta sociedad de bienestar, esta sociedad que no busca ayudar a nadie, que no busca ayudar al pobre. Nos estamos amoldando un poquito. Hablo en general, ¿eh? No me refiero ni a vosotros ni a esta iglesia, me refiero en general. Ahora bien, ¿un cristiano puede ser un inútil por un tiempo? Pues yo creo que sí. Creo que un cristiano puede ser un auténtico inútil por un tiempo. Ahora bien, no debe ser un inútil. Muchos me podrían decir, hombre, por favor, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Que un cristiano puede ser un inútil? Pues sí. Tenemos en la Biblia casos de cristianos asesinos. ¿Conocéis alguno, no? Que fueron asesinos, ¿no? Moisés. David, de forma indirecta. Tenemos el caso de Abraham, que varias veces, cuando estuvo en el rey de Egipto, ofreció a su mujer como que era su hermana. Dos veces. O sea, gente hecha de comer aparte. A Jacob, cómo traicionó a su hermano, engañándolo con el tema de la primogenitura. Entonces, si un cristiano puede ser un asesino, un cristiano puede ser toda esa cosa, no puede ser un inútil por un tiempo. ¿Qué es ser inútil ahora de un asesino? Pues sí, puede serlo. Os voy a ilustrar con tres ejemplos. Este ya lo comenté aquí hace unos meses. Elías en el arroyo de Querit. Elías es llamado a la presencia del rey Acab y le dice, por la palabra de Dios no va a llover en no sé cuántos años hasta que yo lo diga. Tiene el atrevimiento de ir en presencia del rey y decirle, mira, va a haber una sequía tremenda hasta que yo lo diga, no va a caer ni gota. ¿Y cuál es el siguiente paso de Dios después de la excitación tan grande de aparecer delante del rey y decirle eso? Dios lo manda, ahora te vas fuera, al desierto, al arroyo de Querit, y te quedas ahí hasta que yo te lo diga. Imaginaros allí el profeta sentado viendo el arroyo sin llover nada mucho tiempo, viendo que el arroyo cada vez se secaba más, viendo cada vez que el agua había menos. Este hombre, ¿qué le pasaría por la cabeza? Yo no sé lo que le pasaría a él, porque era un hombre fortísimo, pero yo te digo lo que me pasaría a mí. Digo, que a ver, voy a la presencia del rey y ahora cago yo aquí, que quizás me muero de sed. Yo me sentiría un inútil de estar ahí. Podrían aparecer síntomas de inutilidad. Pero ya vemos cómo luego Dios lo manda a Sarepta de Sidón y luego va a la presencia del rey de nuevo. Los discípulos de Emaús, segundo ejemplo ilustrativo, iban tristes, iban andando por el camino a la aldea, hablando sobre todas las cosas que había pasado en el fin de semana. Bueno, el fin de semana. Lo que había pasado, que habían matado al maestro. Irían hablando seguramente, madre mía, han cogido a Jesús, lo han matado, ahora van a por nosotros, ahora van a por los discípulos. ¿Dónde están? Pedro, no lo hemos visto, ¿dónde están? Nada más que vimos un rato a Juan a los pies de la cruz. ¿Y las mujeres? ¿Dónde están el resto de discípulos? Esto es el fin. Van a por nosotros, vámonos a la aldea, y si alguien nos pregunta, decimos que no queremos saber nada. Síntomas totales de inutilidad. Se encuentran al maestro, reconocen por la noche. Y qué maravilla lo que hacen. Vuelven a Jerusalén por la noche. No se esperan al día siguiente. Vuelven a Jerusalén por la noche. 12 kilómetros hicieron y 12 kilómetros corriendo de vuelta a oscuras a Jerusalén. Imagino que tropezándose, cayéndose, pero con gozo, para darle las nuevas a los discípulos de que Jesús había resucitado. Poco antes síntomas de inutilidad. Ahora totalmente útiles, de nuevo. Totalmente útiles. El ejemplo de Tomás. Jesús aparece a los discípulos. Mala suerte, no está Tomás en ese momento. Y Tomás no ve a Jesús. Y todos se lo dicen: Tomás, hemos visto al Maestro resucitado. Las mujeres no lo dijeron. Y nosotros lo hemos visto. Y Tomás no se lo cree. No, dice: no me lo creo. Yo hasta que no vea las marcas de sus manos y la marca del costado, no me lo creo. No es posible que Jesús haya resucitado. No me lo creo. Y está Tomás 8 días. Ojo el detalle. 8 días esperando hasta que Jesús se le aparece. 8 días. ¿Qué pasaría por la mente de Tomás esos 8 días? Síntomas de inutilidad, seguro. Síntomas de inutilidad. Finalmente, el Maestro se le aparece. Totalmente útiles de nuevo. ¿Útiles de nuevo por qué? Porque ya se les ve la reacción cuando Jesús les aparece de nuevo. Se les quita el miedo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos en Pentecostés, cambia su vida totalmente. Pasan de estar escondidos, de tener miedo, a que les da igual que los cojan, que les da igual que les azoten. Es más, si los cogen y los azotan, salían contentos. ¿Qué cambio en nuestras vidas? ¿Cómo puede una persona pasar de ser tan inútil, escondida, muerta de miedo, a ser tan útil? Y acabo ya con unas conclusiones finales. Hermano, si eres cristiano y te crees totalmente útil, perfecto, sigue así. Ya he terminado contigo. Si te crees totalmente útil, sigue así. Si eres cristiano y hay momentos en los que te sientes un poco mal, un poco inútil, te sientes un poco de bajón, te doy un consejo. Un consejo. Te animo a mirar a Cristo. Te animo a mirar a la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es la gran ausente del cristiano. La cruz de Cristo es el gran olvidado del cristiano. Usamos la cruz de Cristo para predicar el Evangelio, para decir a las personas que no conocen a Cristo: cree en Jesús, cree en la cruz, en lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz, y te salvarás. Pero hermanos, la cruz tiene mucho valor para el cristiano. Y nos olvidamos de ella. En la cruz de Cristo, en el crucificado, podemos obtener respuestas. Cuando nos sintamos inútiles, cuando nos sintamos mal, mira a la cruz de Cristo cuando te encuentres mal. No la utilices solamente para predicar, que está muy bien, perfecto. Úsala también para ti y para tu vida. La cruz de Cristo es lo más importante que haya pasado jamás. Y es lo que más nos puede ayudar a nosotros en nuestra vida. Lo que nos puede dar consuelo en nuestra vida. Es lo que nos puede hacer inútiles. En la cruz podemos encontrar fuerzas para hacernos de nuevo útiles, para predicar el Evangelio, para ayudar a las demás personas. La cruz de Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Ahora bien, hermanos, si aún no conoces a Cristo y vienes aquí hoy de visita, también te invito a mirar a la cruz. Mira qué sencillos somos los cristianos evangélicos, qué sencillos y qué predecibles. Lo que te estamos invitando también es que mires a la cruz de Cristo. Todo nuestro mensaje se basa en la cruz. Se basa en un Dios que se hizo hombre y murió por nosotros. En la cruz encontrarás también respuestas a tus inquietudes, a tus problemas. Es ahí donde pasó lo más hermoso de la historia. Que Dios se hizo carne, se hizo siervo y murió por ti, murió por mí. Eso es una pasada. Pensar en eso es maravilloso. Entonces, hermanos, ¿cómo nos vamos a poder sentir inútiles? ¿Cómo nos podemos sentir inútiles? Si para Cristo somos útiles. Para Jesús somos útiles. Si Jesús murió por ti y por mí, es porque somos útiles para Él. Porque Jesús nos quiere. Si Jesús nos llama pueblo suyo, hijos suyos, ¿cómo vamos a ser inútiles? Si Dios murió por nosotros. El poema que leí al principio, el de No sirves para nada, escrito por Juan Antonio Goytisolo, José Agustín Goytisolo, lo llama su autobiografía. Fijaros, define su vida así, su autobiografía. Este hombre estaba en Barcelona hace 12 años, con su único nieto, hijo único de su única hija, Julia, se salió al balcón y se tiró, se suicidó. Y esto me se quitó la vida, después de muchas depresiones, se quitó la vida. Un hombre que se consideraba que no servía para nada. Nosotros todo lo contrario de lo que pensaba este hombre. Nosotros sí servimos. Para mucho. Hermano, eres útil. Yo te lo digo de verdad, que eres útil. Me da igual que tengas más, menos años, que trabajes, que estudies, que seas muy mayor. Sé que aunque seas muy mayor, muy mayor, muy mayor, eres útil en esta iglesia. Porque puedes pensar que soy muy mayor, ya no sirvo para nada. No, a los ojos de Dios eres útil todavía. Que eres muy joven, muy joven, muy joven, también eres útil. Que estás trabajando, eres útil. Que estás parado, eres útil. Eres útil para Dios. Para terminar, me gustaría que alguien recitara de memoria Marcos 10:45. Si queréis, lo recitamos todos juntos. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué vino Cristo, hermanos? ¿Para qué vino Cristo? Para servir. ¿Y por qué hemos venido nosotros aquí? Porque Él dio su vida en rescate por nosotros y nos ha hecho útiles. Que el Señor os bendiga. Amén.